Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y con autoridad en esta noche. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y reconociendo que Irión no es nada y nadie, te pedimos que tú nos hables en el poder de tu autoridad. Te pido una bendición especial a los pastores Oscar Geraldo, la pastora Mina Saavedra, sus hijos de esta iglesia, la mesa directiva, la hermana Lía Edith Ramírez, su esposo, su familia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas este evento, que tú nos cubra con tu sangre. Que tú nos cubra con tu sangre poderosa que ha destrozado el poder del diablo en el Calvario. Y selló nuestra victoria en la resurrección. Es en este poder que hemos venido en Miami. Es en este nombre, Señor, del cual haremos proeza. Es en este nombre que tú has vencido, derrotado y aniquilado las fuerzas satánicas. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos hables durante estos días para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Puedes sentar, vamos. Ponga esta palabra en su corazón. Ponga esta palabra en su corazón. La lucha espiritual, la guerra espiritual, es tan real que ella es antes del mundo físico. Y la iglesia, el ministro o el ministerio que no cree en la guerra espiritual no cree en la Biblia. Porque el mundo físico es antes del mundo espiritual. El mundo físico se hizo después del mundo espiritual. Entonces, usted tiene que poner esa palabra en su corazón. El propósito del diablo, de las huestes, del ejército, de la jerarquía, del demonio es que tú eres tu blanco, que tú seas engañado y que tú seas destruido. Para que él consiga esa meta, que tú seas engañado, destruido, ya que eres su blanco, él va a tratar de todas las formas posibles que usted deshonre el nombre de Cristo, que usted deshonre su causa. Porque cuando él derrumba a un cristiano, él no derrumba a él, él derrumba lo que él representa. Un embajador representa a la nación y los intereses de la nación del cual él representa. Al decir que somos cristianos, y cuando vemos cristianos caer de la gracia y ministros caer de la gracia, entonces lo que ellos representan le hace daño a Cristo, le hace daño a la iglesia, le hace daño al Evangelio. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. No es solo causa de un tema, un congreso, la guerra espiritual. Esa es una batalla de todos los días. Es una batalla constante. Y el cristianismo es algo tan diario, so daily, daily, every day, every day, every day, every day. Pablo dice bien claro en Efesios 6 que la guerra espiritual es constante, es contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad. Y cada uno tiene su palabra griega. Y si tenemos tiempo durante esos días, vamos a hablar, cada uno tiene sus designaciones. Cada demonio, cada principado, cada potestad actúa a nivel de continente, a nivel de país, a nivel de ciudad. Los gobernadores, en la política, en la economía, la enfermedad. Cada uno tiene su asignación. El reino del diablo es real, es organizado, es bien hecho. Él tiene solo una causa: destruir a la iglesia, porque él te odia a ti. Y él odia a mí. ¿Por qué? Porque él no puede admitir que él, que fue el coordinador, el director de la alabanza en el cielo. Sé por leer eso en Ezequiel 28. Él no puede creer que él, siendo Dios de este mundo, en letra minúscula, la D, él no puede creer que toda su vida él quiso ser como Dios. Intentó un golpe de Estado, intentó usurpar el trono de Dios. Y él no puede creer que él, siendo Dios, nunca podrá ser lo que tú y yo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer tú y yo algún día? Iguales a Cristo, iguales a Jesús. Y la razón que él te odia es que él no puede admitir que él nunca podrá llegar a ser como Cristo. Que tú y yo, salvos, lavados, redimidos, restaurados, perdonados, algún día seremos igual al Señor Jesús. Es lo que la Escritura dice. Por eso Él te odia. Él te odia. Porque realmente lo que Él tiene de ti y de mí es una envidia terrible. Y la Biblia dice que la envidia pudre los huesos, dice el libro de Proverbios. Ponga esta palabra en su corazón. Guerra espiritual no es solamente un tema de un día o de un congreso. Guerra es un hecho. Y cuando hablamos de guerra, hablamos de conflicto. Y ahora que está Al-Qaeda y el ISIS y terrorismo y todo esto, pues todos tenemos el sentido de lo que es guerra. Entonces, usted está en un área que no hay una zona desmilitarizada, como hay entre Corea del Sur y Corea del Norte. Usted no tiene una media opción. Usted está en Cristo o está sin Cristo. Usted no puede caminar en el medio. O está en Cristo o está sin Cristo. Por eso, en primer lugar, Pedro dice bien claro, sed sobrios. La palabra aquí es sabiduría, inteligencia, cultura. Saber más adelante. Sobrio es lo contrario de una persona que no está cuerda, que no está lista. De una persona que está bajo la influencia del alcohol. De una persona que está borracha. De una persona que no puede guiar un carro, que no puede pararse de pie, que no puede hablar, que no puede discernir. La palabra aquí es ser vívido, capaz, despierto. La palabra aquí en otras traducciones es cuidarse. David, la Biblia dice en 2 Samuel 11 que durmió hasta tarde. Entonces aquel día él no buscó al Señor. Tarde, él se levantó y él paseaba arriba, ¿cómo se dice? En la terraza. Aquel día él no buscó al Señor. Entonces él miró a Betsabé y usted ya sabe el tremendo problemazo que fue. David no necesitaba haber hecho eso. Los teólogos dicen que él tenía más de 16 mujeres, imagínate tú, 16. Dios nos dio una y nos dijo, alégrate con la cubana, chicos, eso es todo lo que va a tener. Dice, 16, pudiera haber llamado a la mujer que él quisiera. Y su hijito querido, Salomón, tuvo 1,000. Entonces, para que usted tenga una idea, que el corazón del hombre es tan engañoso, como dice Jeremías 17:8, que siempre el corazón del hombre va a querer algo que no es tuyo. Va a codiciar algo que no es tuyo. Y la Biblia dice que él vio y que ella era hermosa. Bueno, si fuese tentado y es hermosa, tú tienes 16 para escoger, porque te va a tomar una mujer de un soldado tuyo que no es tuyo. El diablo puede engañar a cualquiera y usted ya sabe todas las consecuencias que vino en la vida de David. Usted ya conoce la Escritura. En un momento, ¿por qué? Porque cuando él ya se sintió seguro, tranquilo, Dios había matado a Saúl, había matado a todos sus enemigos. Entonces, él bajó las manos. Cuando usted baja las manos, los brazos, ahí está el peligro. Cuando usted dice, ya trabajé, ya viajé, ya prediqué, como una vez que vine aquí en Florida, hace muchos años, un pastor me dijo que pastores de 50, 53, 54 años, con mi edad, se estaban retirando aquí en la Florida, pastores que venían del este, se estaban retirando, para disfrutar y pescar todo el día. ¿Retirándose de qué? Si ministros no se retiran. Ministros predican hasta estar enfermo y hasta morir. Usted ya vio en el libro de Hechos algún apóstol en la cola, en la fila del Social Security para recibir su cheque. Eso no existe. Billy Graham predicó hasta los 78, 80. Y ya no pudo más caminar. Y Franklin Graham tomó su lugar y murió ese año con 99. ¿Cómo usted se va a tirar a los 50 y tantos años las almas yendo al infierno y usted pescando todo el día? Lo que usted está haciendo es abriendo la puerta al diablo. Cuando usted no tiene más una causa, un propósito, cuando usted no tiene una meta y usted no tiene más por lo que vivir, él le va a derrumbar. Cuando David venció todo lo que tenía que vencer y él bajó los brazos, él miró a Betsabé. Cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, cuando Saúl le quería matar y él estaba escondido en la cueva y él escribió los salmos y David estaba en ayuno y estaba en oración, él estaba bien. Cuando Dios le dio el reino, el diablo derrumbó. Se llama cuidar, se llama ser sobrio, se llama tener la capacidad de discernir. El diablo no está jugando con usted. Él no juega con nadie. Ponga esa palabra en su corazón. El diablo no toma vacaciones y no se retira. Entonces tiene que poner esa palabra en su corazón. Que si a los hombres más grandes de Dios, él lo ha derrumbado. Y ministros lo ha torcido la mente para predicar un evangelio falso. Y miles están tras de estos hombres. Y si usted no se cuida, basta un día que usted no lo busque. Basta un día que usted no ore. Basta un día que usted vea lo que no debe ver. Y ese día, el diablo te puede hacer una trampa tremenda. El otro día, alguien me mandó por WhatsApp. ¿Sabe que la gente manda saludos por WhatsApp y cositas, whatever? Me mandó, era un ratón, un ratoncito y un queso. Y el queso estaba en la ratonera. Y estaba el ratoncito, mirando el queso. Entonces él no resistió y saltó. Y cuando él saltó, ¡pa! La ratonera le dio y lo dejó aplastado. Y entonces, en el texto del WhatsApp, manchas de sangre por todos los lados. Y decía abajo, el precio del pecado. El precio de no haber resistido la tentación. Un momento. Just one minute. El diablo solo necesita de ti 20 segundos. 30 seconds. No more. Y él te derrumba toda una vida de lo que tú has hecho en 30 segundos. Él es malo. Él es malo. Y todo lo que usted hizo no va a bastar para usted recuperar su reputación y su carácter. Porque no es como usted empieza, sino como usted termina. Usted tiene que terminar bien. Segundo, dice velar. La palabra aquí, velar, es tener la habilidad de tener los oídos bien parados. Yo voy escribiendo mi libro, yes, pero mis oídos están oyendo lo que la gente está diciendo alrededor. Y yo he cansado de ver gente atrás de mí, a la derecha, a la izquierda, conocerse, un hombre o una mujer. Hoy yo trabajo para tal compañía, hoy yo trabajo para tal compañía. Y se intercambian los business cards. Cuando los pastores venían a buscarme a mí en el baggage claim, en el recorredor de maletas, los dos salen juntos y toman el taxi. ¿Y para dónde usted cree que va? A jugar las casitas. Y como les dije Cantinflas, pues yo les he visto, hombre, pues yo estaba ahí, pues yo le di. Hermano, look. Pecar es tan fácil. Pero el diablo te lo presenta en bandeja de plata. Y solo te dice, take it. Take it. Lo que él no te enseña es detrás de la cortina. Ah, eso él nunca te va a enseñar. Él no te va a enseñar las consecuencias. Él te enseña Bud Light, la bala de plata, los caballos entrando en el agua. Pero él no te enseña a ti las miles de viudas que están llorando por sus esposos borrachos que se mataron en la freeway cada año. Él no te enseña los miles de hombres que mueren por enfermedades cirrosis del hígado de beber. El diablo te enseña la perversidad sexual. Pero él no te enseña que en cada 3 segundos muere una persona de sida. Él no te dice eso. 1, 2, 3, otra para el infierno. 1, 2, 3, otra para el infierno. 1, 2, 3, otra para el infierno. Él nunca te enseña la consecuencia. Él solo te enseña y te pone la carnada en la boca y te enseña lo que le gusta y satisface en la naturaleza carnal del hombre. El diablo es mucho más inteligente que yo y mucho más inteligente que tú. Y mucho más inteligente que cualquiera. Él ha creado todas las religiones del mundo. Yo he predicado en países budistas, países hindúes, países comunistas, países socialistas, países árabes, países musulmanes, you name it, tú lo dices. Sea hindú, sea budista, sea islámico, el diablo tiene un poder extraordinario de engaño. He's the master of deceit. Es el maestro del engaño. Si él engaña a predicadores de la palabra de Dios, que tienen la misma Biblia que nosotros, canta los mismos coritos que nosotros, no va a engañar a la gente del mundo que ya es de él. Entonces, padre, piense. My friend, nunca piense. Conmigo eso no va a suceder. Oh, yes, sure. A esos son los que el diablo le gusta. A mí no me va a suceder. Claro que te va a suceder. Te va a suceder, sea hoy o sea mañana. El problema es la arrogancia, el orgullo, la prepotencia de creer que usted o yo ya hemos llegado a un nivel que el diablo no lo puede tocar. Si el diablo tentó a Jesús, no te va a tentar a ti o a mí. Velar es esa habilidad extraordinaria de velar, velar, velar, velar. Cuando yo era niño, delante de la casa nuestra en Brasil, de la casa de mi padre, todavía está el ejército. Y hay una casita ahí, y hay un hombre ahí, 24 horas, que intercambian lo que es un hombre con una ametralladora, de las 24 horas. Y siempre cuando pasábamos, pues, desde niño, los saludábamos, y ahí están, es como el Palacio de Buckingham, siempre hay alguien ahí, o la Casa Blanca, o cualquier lugar de seguridad. Usted tiene que tener las armas de la palabra de Dios, la oración, el ayuno, bien afiladas a su favor. Porque cuando usted está en una guerra espiritual y el diablo le ataca, no le va a dar tiempo para usted. ¿Dónde están los CDs que el pastor Oscar Gerardo predicó los 10 pasos para la victoria de la guerra espiritual? ¿Dónde? No le va a dar tiempo. Usted tiene que saber, usted tiene que tener ya en el corazón para que cuando venga la tormenta, no es que usted apenas va a ir a Home Depot a comprar madera y clavo y martillo para poner. No, no, no, no. Usted tiene que ya tener una casa fortificada en Cristo Jesús, por la sangre de Jesús, por el poder de Jesús, porque no es si va a venir. No se trata si o no, se trata cuándo va a venir. Porque va a venir. Tercero, porque vuestro adversario, fíjate también que él es adversario, en el griego diabolos, el que resiste a la voluntad de Dios, resiste, él te odia. Si usted está huyendo de alguien en la calle y usted entra en su carro, ¿cuántas puertas usted cierra del carro si alguien le está persiguiendo para hacerle daño? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿O las cuatro? Las cuatro. Entonces usted tiene que cerrar las cuatro áreas. Tu mente, tus ojos, tu corazón, tu boca. Cerrarlas. Usted tiene que cerrar al enemigo todo acceso que él tiene a tu mente. Usted tiene el control de la autoridad en tu mente y en tus pensamientos. Y dice Air Trafficking Control, que todos sabemos, ¿verdad? Que es el control aéreo de los aeropuertos. Ellos controlan avión que sube, avión que baja. Usted tiene el poder para controlar tu mente de los pensamientos que bajan y los pensamientos que suben. Usted tiene el poder y la autoridad, como dice 2 Corintios 4, bien claro, de traer, 10:4, bien claro, de traer, 4 y 5, de traer cautivo todo pensamiento que se levanta contra Cristo Jesús. Solo baja tu mente los pensamientos que tú quieres. Solo sube en tu mente y va a tu corazón los pensamientos que tú quieres. Tú tienes una autoridad tremenda, se llama libre albedrío. Usted decide, nadie toma esa decisión por ti, ni Dios ni el diablo. Tú lo tomas, yo lo tomo. Usted tiene el control remoto en la mano. Sale algo que usted no debe ver o se debe cliquear. Pasar de canal. No como aquel que dice, es que se quedó trancado el control remoto en el dedo. No. Usted tiene que saber que el diablo te pone una carnada. Él te echa y te deja correr en la línea por un tiempo. Era igual cuando yo era niño, iba a pescar con mi padre, mi hermano y mis primos y mis tíos. Mi padre decía, cuando el pescado muerda, no lo saque inmediatamente porque el anzuelo está apenas que está en la entrada de la boca. Deja él saborear un poco la carnada, dele línea, y le daba línea y el pescadito salía contento, comiendo la carnada. Lo que no sabía es que la carnada se estaba poniendo más adentro del anzuelo, más adentro. Y mi padre decía, ahora tranca, y trancaba, y ahora sácalo. Y empezaba a sacar, porque ya estaba ya en el anzuelo, metida dentro de su garganta. Así el diablo hace, él te da a ti cuerda. Él te da a ti la habilidad de disfrutar por un poco de tiempo el pecado, hasta que él tranca. Y cuando él tranca, él te trae las consecuencias. Entonces usted tiene que saber que la habilidad es no morder. Tener la sabiduría y el discernimiento de no hacerlo. Es la habilidad y el carácter de no hacer. No importa cuántos mensajes usted y yo hemos oído de guerra espiritual. Teología y teología dogmática, exegética, histórica, introducción de un sermón, y cuerpo y conclusión, e interpretación y todo eso. En la hora de la tentación y del pecado, esto no vale nada. Usted tiene que saber, my friend, que el diablo es especialista en tentarte en las áreas que son débiles. Porque él nunca te va a atacar en las áreas tuyas que son fuertes. Porque el diablo siempre te va a dar en el área de tu debilidad. Y él conoce el área de tu debilidad. Por eso él te va a tentar a ti en el área de tu debilidad. Cuando alguien estaba en el mundo, si su problema era mujeres... si su problema era mujeres, entonces él tiene que cuidar su vida moral. Si su problema era beber, él no tiene nunca más que oler el alcohol, ni tomar vino en la Santa Cena, porque su problema fue el alcohol. Si su problema era el dinero y trabajaba en un banco y robó, él no debe ser tesorero nunca de una iglesia. Porque esas son áreas de debilidades. Son cosas sencillas, ¿no? Son cosas prácticas. Es una cosa de sentido común, common sense. Cuarto lugar, la Biblia dice bien claro, como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él te busca. Y él busca las áreas de tu vida. Devorar, o sea, te hacerte pedazo, rasgarte, destrozarte, partirte al medio. Decir. ¿Usted ya intentó poner de vuelta cuando usted derrumba algún vaso donde se ponen las flores? ¿Usted va al Home Depot y compra Crazy Glue? Ahora tiene una muy buena que se llama Gorilla Glue, que es muy buena. ¿Usted ya intentó poner de vuelta todos los que se hizo ahí con el piso? ¿Usted intentó poner todo de vuelta? Usted lo puede poner, pero cuando usted levanta contra la luz, está toda llena de rachaduras. Cuando el diablo hace un daño a un cristiano o a un ministro, su poder y su unción nunca más va a ser igual. Ponga esa palabra en su corazón. Es mejor usted mantenerlo que perder e intentar recuperar. Una vez cuando Catherine y Junior eran chiquitos, fuimos a predicar a Santa Bárbara, ellos eran chiquitos. Ahora ya crecieron, ya estudiaron, ya les he dicho, ya cásense, hombre, y dame mis nietos, pero no hay manera. Solo estudio y universidad y maestría y doctorado y Catherine Junior. Ya les dije, ya cásense, hombre. Pero hoy o mañana van a caer. Entonces, cuando eran chiquitos, terminé de predicar y nos dio tiempo de pasar en el zoológico. ¿Saben cómo son los niños que le encantan los animalitos? Y llegamos en una jaula que el león estaba ahí. Y en ese exacto momento le traían comida al león. Y el hombre le echaba por arriba unos pedazos de carne tremendo. Yo pensando conmigo, tremendo steak, hombre, pues, tremendo steak. 14 ounces, 18 onzas, 20 onzas. Y le dando al león. El león saltaba. Cuando la carne estaba en el aire, él saltaba y lo agarraba en el aire. Y con una furia lo rasgaba, lo devoraba. Por eso la Biblia dice en el libro de Daniel que los acusadores de Daniel cuando fueron echados en el foso de los leones no habían tocado el piso con los leones y ya le habían quebrado todos sus huesos. No está escrito. Entonces ellos saltan. Y Catherine y Julie se quedaron así y lo puse un poco para atrás. Ellos quedan mirando y observando. Entonces Dios viene a ti y hace muchos años, ya eran chiquitos, y Dios te dice, denle una miradita. ¿Qué hace el diablo de alguien que cae en pecado? Mira nomás. Denle una miradita y tome lección para que tú no cometas una estupidez. Denle una miradita y vea. Y de allá hasta aquí, ¿cuántos hombres de Dios o ministros de Dios han manchado el Evangelio? Es que no vale la pena, hermanos. No vale la pena. Nosotros somos llamados a vivir una vida íntegra, una vida recta. Por el fin y al cabo, todos vamos a tener que llegar delante de su presencia. Ponga esa palabra en su corazón. Él no está jugando con usted. Quinto, al cual resistir firmes en la fe. Resistir en oración, ayuno, palabra, vida recta, integridad, fidelidad, rectitud. Resistir. Tú tienes el poder, la autoridad. Si la Biblia dijera que nosotros no lo pudiéramos vencer, entonces pudiéramos tener duda. Pero cuando la Biblia dice que tú y yo no podemos vencer, entonces, piense conmigo. Si la Biblia dice en Hebreos 7 que Jesús está intercediendo por mí de día y de noche, y por ti también, ¿cómo es posible que yo voy a caer de la gracia si Jesús está intercediendo por mí de día y de noche? ¿Cómo es posible que yo voy a dar lugar al diablo que será más poderoso que las propias intercesiones de Cristo? ¿Sabe cómo eso sucede? Cuando yo doy lugar a una área de mi vida que a Él le da poder y autoridad para Él tocar. Cuando tú le das el derecho legal en tu vida para Él tocar tu vida, es ahí donde está el problema. El problema no reside en Dios ni en su palabra, el problema reside en nosotros. Y muchos queremos ayudar a Dios a resolver un problema, y el mayor problema de todos los problemas fue el problema que cuando Dios creó el problema del hombre. Nosotros somos el problema. Ponga esta palabra en su corazón. Conferencias, convenciones, está muy bien. Pero no es oír la palabra. Es ser hacedor de la palabra. Es poner en práctica la palabra. Es vivir la palabra. El diablo te observa. Él ve. Cuando usted abre la palabra, él te mira. Cuando usted empieza a leer, él empieza a caminar de un lado al otro. Cuando usted empieza a querer la promesa, le sube la presión. Cuando usted habla la palabra en su contra, él sale corriendo. ¿Por qué? Porque es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que le puede hacer usted vencer, decir. Sexto lugar, sabiendo que los mismos padecimientos o las mismas tentaciones y problemas se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, cuando usted está siendo tentado, usted no diga que usted es la excepción. No, usted solamente es parte de la iglesia. Todos estamos madurando, todos estamos creciendo, todos estamos teniendo luchas, problemas, tribulaciones, dolor, sufrimiento, todos. Unos de una manera, otros de otra manera. Dios nunca va a permitir que te suceda algo a ti más de lo que tú puedas soportar. Pero esto sí, si a Jesús, que fue Jesús, el Señor no lo escatimó, no le libró de la cruz del Calvario, y Él tuvo que orar y ayunar como hombre para vencer el diablo, imagínese si usted y yo no vivimos en oración y ayuno. Solo ponga esta palabra en su corazón. Él era el Dios hombre, hombre Dios. Necesitaba pagar un precio tremendo que Él pagó en oración y ayuno, como Dios no, pero como hombre sí. ¿Cómo es entonces que ponemos esta escritura de Hebreos 5? Que Él, durante su vida y ministerio, Jesús, derramó lágrimas de sufrimiento y vivió bajo disciplina porque sabía que solo Dios le podía resucitar de los muertos. Entonces, como carne, como hombre, esa naturaleza tuya y mía, que lógico, Jesús sin pecado, tú y yo ya hemos nacido en pecado. Él no nació en pecado y Él tuvo que orar y ayunar. Imagina tú y yo que ya hemos nacido en pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó nuestra naturaleza carnal. Cuando tú y yo nos convertimos a Él, nosotros tomamos su naturaleza divina en nosotros. Entonces, si Él venció, tú puedes vencer. Si Él ganó, tú puedes ganar. Pablo dijo bien claro, vosotros sois más que vencedores en Cristo Jesús. Más es más. Es que usted tiene que poner esa palabra en su corazón y realmente vivirla. Que la guerra espiritual es real, usted no puede tener una autonegación. No, conmigo no va a suceder. Eso no es correcto. Yo no creo en la guerra espiritual. No hace ninguna diferencia. Es igual a los ateos que dicen, yo no creo en Dios. Y Dios le mira y dice, I can care less what you believe or not. Porque si tú crees o no en las leyes de la física, no hay ningún problema. Súbate en el edificio más alto de Miami y échate para abajo. Y rapidito te vas a dar cuenta que la ley de la física existe. Te va a reventar el piso. Si usted cree o no en Dios, no lo hace ninguna diferencia. Lo que Él estableció espiritualmente y las leyes de naturaleza, la ley de la física, no son para votar que creo, que no creo. No es un partido. No hace ninguna diferencia si usted cree en el diablo o no. No interesa. Los ateos pasan una vida entera combatiendo a un Dios que ellos creen que no existe. ¿Por qué usted va a combatir a un Dios que usted cree que no existe? Pero le faltan dos dedos de frente, no, le faltan los cinco. Tiene aserrín en la cabeza. Porque si tú crees que algo no existe, ¿por qué usted va a batallar en contra de algo que usted cree que no existe? Hasta el diablo es más inteligente que los ateos. Porque el diablo, hablando a Jesús, dijo, está escrito. Porque el diablo sabe que en él no hay poder, solo en la palabra de Dios hay poder. Él dijo, está escrito. ¿Qué dijo Jesús? También está escrito. También está escrito y también está escrito. Es el poder de la palabra de Dios. Que yo sé que el diablo está atrás de mí, porque el diablo tiene corrido conmigo. Ya leí, los cubanos dicen, tenía un chino atrás, chico. Es cuando alguien te está persiguiendo. El diablo nos quiere derrumbar el avión. El diablo me ha querido matar, me ha disparado varias veces. Y changas. Changas, usted no entiende changuerío, usted es un mexicano. Mujeres, whatever, problemas, de todos los lados, y tentación, y en el avión. ¿Usted va a creer que una mujer, en pleno avión, llegando a Nueva York, yo con la Biblia enorme, escribiendo mi libro, creo que era el libro de Pablo, de la cruz, no me acuerdo, con mi diccionario en hebreo, griego, escribía, ¿usted va a creer que la mujer me miró a mí y me dijo, vamos a llegar a Nueva York, vamos a tomar un taxi y ir a algún lugar y vamos a tomar algo por ahí? Pero por... That's not possible. Eso no es posible. Yo con una Biblia de ese tamaño que me reviento en la cabeza. Yo pensé que estaba jugando. Dije, I'm sorry. You're talking to me? He said, yeah, you. Yo le dije, excuse me, ma'am. I am a married man. You see this? Está escrito aquí, damares, ven grandote. Sí, pero hombre, tú eres, ¿verdad? Sí, pero no para ti. ¿Cómo que eso de llegar, tomar un taxi, ir? Pero, that's not possible. My friend, ni que fuéramos el Alain Delon, el Brad Pitt, el George Clooney, el galán, no, tú no eres nada de esto. Es que el diablo quiere, mira, cortar tu cabeza, escandalizar la causa de Cristo, que el Señor reprenda. Estás vencido, estás vencido, estás vencido, estás vencido. Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Estás vencido en el nombre de Jesús. Pero si tú sabes que el diablo la tiene corrido contigo, y tú sabes, my friend, que el diablo te quiere matar, y que el diablo quiere derrumbarte el avión, y el diablo te ha disparado, y el diablo te ha hecho un millón de cosas, ¿cómo que tú le vas a dar la puerta? Si tú sabes, my friend, que tú tienes un penal para patearlo a los 48 minutos del segundo tiempo, antes de ir al alargue y a los penales de verdad, y usted tiene la oportunidad de solo empurrarla para adentro. Es tan fácil hacerlo. Pero hay unos que meten la pelota allá arriba de las nubes. Tienen que ser los nervios. Porque no puede ser. Todo el mundo sabe que si tú pegas abajo de la pelota, ya sube. Los nervios tienen que ser. Porque la portería tiene 12 metros. El portero es bien chiquito. Y todavía erra en el penal, que es lo más fácil de hacer, que hasta un niño lo hace. Si tú tienes la vida eterna en tus manos, ¿cómo tú vas a echar fuera una oportunidad tremenda de vivir y terminar tu carrera bien y hacer este golazo para no ir al sufrimiento del alargue, al sufrimiento del penal y al sufrimiento de ahí abajo también? My friend, piense, think. En los aviones, esos viajes intercontinentales, que es el red eye flight toda la noche. Pero cuando fuimos a Bangkok, Tailandia, demoró 22 horas para llegar. Si vas de barco, no llega nunca. Vas hasta Japón, y a Japón espera 3 horas, y más 8 horas, y pasa a Hong Kong, y China, y Filipinas, e Indonesia, y Tailandia, y pasa Vietnam, Camboya, Laos. Hermano, esos vuelos de noche, hay una de pecado que usted no puede tener día. Es tan fácil, my friend. It's so easy. Let me tell you. Van a permanecer muy pocos hombres de Dios de verdad. Hombres que no se han corrompido su doctrina, su palabra, su integridad, su vida, su familia, sus finanzas. Porque lo que le atrae es lo que el diablo ya sabe bien claro. Atrae lo que usted ve. Atrae lo que a usted le gusta. Los 5 sentidos que todos nosotros tenemos. Y la persona pierde el total control en un momento y comete una estupidez con el perdón de la palabra que te va a costar toda la vida. No vale la pena. Pare y piense que guerra espiritual no es solo un tema de un congreso. Es una vida constante. Que se tiene que enseñar a tus hijos, a tus nietos el día de mañana, a enseñar que el diablo es real. Pero en el hebreo es borrón y cuenta nueva. Pero él ya está vencido. Cristo ya lo destrozó en la cruz del Calvario. Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario. Esta es la victoria tuya y mía. Séptimo lugar dice, mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna, por gracia, por misericordia, favor no merecido, pero el Dios de gracia que nos llamó, Él te llamó a ti, de los millones de gente que hay en tu país, Él te llamó a ti. Piénselo. Piénselo cuán importante eres tú, que de los millones que hay en tu país, Él te llamó a ti. Eso es algo extraordinario. Que Él nos llamó a su gloria. De los millones que hay en tu país, sea que naciste aquí o en tu país. No hay nada más extraordinario que saber qué es que Jesús dio en mí. Yo no tengo nada que ofrecerle, que Él dio en mí para poder usarme. No somos nada, nadie, absolutamente nada delante de su presencia. En Él no hay lugar para el orgullo, la soberbia y la arrogancia, porque el ministerio es de Él, el llamado es de Él, la unción es de Él, el poder es de Él, los dones de Él. Entonces, no hay lugar para el orgullo y la prepotencia. No hay. Usted solo tiene que caminar en humildad, sabiendo que es Dios que te ha librado. El otro día alguien mandó un dinero de la Ciudad de México para los misioneros. Unos hermanos juntan botellas en la calle en México para juntar el dinero y mandar a los misioneros en India. Y yo llego a las 9:40 por ahí pensando que el Western Union estaba abierto, pero cuando vi el letrero abría a las 10. Entonces dije, tengo 15 minutos para ir al banco primero, después vengo. Fui al banco. El Western Union abrió a las 10. Cuando yo llego, había un montón de ambulancias, un montón de policía, un montón de bomberos y un helicóptero delante de la oficina llevando a un hombre de helicóptero. Usted no va a creer que la primera persona cuando abrió las puertas del Western Union, una señora, una anciana, una viejita, en vez de poner el carro así, estacionar, poner el freno, en vez de poner el pie en el freno, lo puso en el acelerador. Y entró en la tienda y le pegó el primer hombre, el primer customer que estaba ahí, y le quebró la espalda y le quebró la pierna. Ese carro era para mí. Pero llegué en 9:45 y pensé, fue un pensamiento de Dios. No pierda 15 minutos, voy al banco y después regresé. Cuando regresé, ya estaba todo el bloque cerrado. Si Dios no me hubiera guardado, si Dios no hubiera estado conmigo, yo digo como David, mi enemigo me hubiera tragado vivo. Pero la sangre de Cristo y el nombre de Cristo y la palabra de Cristo y la autoridad de Cristo nos tiene en pie. Y ayer quizá quería él derrumbar este avión porque una mujer en Australia nos llama el martes y deja un mensaje en la máquina que es amiga de Damer, una pastora, y dice, estaba orando por Ilión, y yo vi él en una calle oscura, difícil. Miami está llena de brujos, brujería, hechicería, aquí no es fuego. Y además de eso todavía, los falsos predicadores que están aquí, pues aquí es el trono del diablo entonces. Venir a Miami, hermano, es como ir a un país afuera de Estados Unidos. Porque está la brujería, la hechicería, la santería y los falsos predicadores. ¿Para dónde tú vas? Si va a la derecha está el diablo, si va a la izquierda están los falsos predicadores. Las cosas miran adelante, ¿no es cierto? Entonces él dejó algo en la máquina, un mensaje que decía, lo veo que el diablo lo quiere derrumbar, lo quiere hacer caer, pero no es caer espiritualmente, no es pecado, lo quiere derrumbar, quizá físicamente. Esa mujer será, no estaba diciendo que iba a suceder ayer en el avión. Si el piloto lo dijo bien claramente, me vino a saludar en el banco, que estaba yo a su lado, a la mano derecha, y me dijo, está liqueando un líquido que 40 grados bajo cero, ahí arriba, causa una convulsión tremenda en el avión y despresurización, y se puede morir todo el mundo aquí sin aire. Let me tell you, my friend. ¿Por qué el diablo no intenta hacer eso con los cantantes y shows y conciertos y esos predicadores que están aquí? ¿Por qué el diablo no mata a esa gente? Porque ellos no son ninguna amenaza para él. Por eso el diablo los quiere bien vivo y que sigan engañando a todo el mundo. Porque shows, conciertos y cantantes y falsa doctrina y todo eso de título y de grandeza que está aquí en Miami, eso no hace nada en el mundo espiritual. Nada. Lo que hace efecto es el poder de la palabra de Dios, la verdad. Como dijo Pablo, no podemos hacer nada contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Let me tell you, my friend, el diablo puede intentar lo que él quiera. Usted y yo vamos a estar aquí hasta el día que Dios diga. Hasta el día que Dios diga, octavo, después que hayáis padecido un poco, o sea, madurar, crecer en la fe, crecer, madurar. Después que hayáis padecido, sufrido, después que hayáis tenido la capacidad de tener una autoridad espiritual que solo en medio del dolor, del sufrimiento y la prueba, usted la puede adquirir. Usted no puede adquirir madurez con Dios nunca y poder para orar por los enfermos si usted nunca estuvo enfermo y nunca tuvo dolor. Usted nunca podrá tener el poder espiritual si nunca tuviese un problema financiero. Usted nunca podrá decir que Él es su suplidor. Si estuviese enfermo y te sanó, Él es tu sanador. Tú no puedes decir que es un guerrero hasta el día que tenga una guerra de una lucha espiritual terrible de frente. Como nosotros vimos en India, que Damaris lo vio. Damaris tiene el don del discernimiento de los espíritus. Damaris ve en el mundo físico los demonios y el diablo. Es una mujer de Dios tremenda y en India. Ella vio al diablo y los demonios. Lo vio. Y dijo, el diablo va a incitar a toda esta gente para derrumbar esa plataforma y nos matar. Imagínate tú, 70,000 gente pasando arriba de ti, no te queda ni tu apellido. Piénsalo. Y Damaris me dijo, ¿alguien vino a verte? Yo dije, sí, ¿quién vino a verme aquí en India? El diablo mismo. Mira, me para los pelos. Él está en el palo central de la plataforma al lado de la derecha tuya. Tú no lo ves, pero yo sí. Y su cola da la vuelta alrededor de la plataforma. Y él quiere incitar toda esta gente que está ahí para matarte a ti, de paso a mí, a nuestro equipo, a todo el mundo que está aquí. Pero predica un sermón como nunca has predicado, Josué. Y predica uno también que nunca he oído, porque he oído todos. Y dijo, delante de la plataforma hay un ejército del Señor con espadas desenvainadas delante de ti. Nada te va a tocar. Nadie. Fíjate bien lo que es la jerarquía espiritual. Y mismo que ellos pasan los ángeles, porque son ángeles, querubines, serafines, ¿cuál es la jerarquía? A ver, usted debe saber, pues, congreso y congreso y congreso cada año de guerra espiritual. ¿Cómo es la jerarquía de los ángeles? ¿Ah? Querubines, arcángeles, serafines, ángeles. Entonces el diablo es un querubín. Cuando disputaba el cuerpo de Moisés, solamente el ángel dijo que el Señor te reprenda, porque es una cuestión de autoridad espiritual. Que el Señor te reprenda. Fíjate bien, si los ángeles del Señor lo dicen que el Señor te reprenda, imagínate tú, venga, porque aquí estoy, a ver lo que entra, arráncale, a ver lo que trae. No. Cuidado. Es un suicidio espiritual tú hacer eso. Es un suicidio tu querer entrar en el campo de una guerra espiritual sin armadura del cristiano. Él te va a hacer en pedazos. Piénselo. Y Damaris dijo, aunque pase la plataforma, hay una cinta roja, que es la sangre de Jesús donde tú estás, y él no puede pasar esa cinta roja. No puede pasar porque no pasó, porque estoy aquí. Let me tell you, my friend. Yo vine aquí para decirte en esa noche que no importa cuánto el diablo intenta tocar tu vida o la mía, él ya está vencido. Él ya está vencido en Cristo Jesús. Punto. That's it. Solo lo que usted tiene que hacer es permanecer. No ven el lugar que Él los perfeccione, afirme, fortalezca y establece. Cuatro cosas. Perfeccione madurez, afirme en constancia, fortalezca en carácter, establezca, nos torne inmovibles, capacitados, listos, victoriosos. Los cuatro pilares de la fe. Abra tu Biblia ahí, 1 Pedro de vuelta, capítulo 5. Ábralo ahí. Vimos el versículo 8, ¿verdad? Ahora mire el 9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda la gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, firme y establezca. Y a Él sea la gloria, la honra, el imperio para siempre. Amén. O sea, establezca. Estamos establecidos en Él. Y si tú y yo estamos en Él, no hay nada que el diablo te pueda hacer. Él puede gritar, Él puede rugir. Ayer lo del avión y después del cuarto del hotel, que nos pusieron a un lugar que no era. El hermano ahora, Charlie, y su esposa Pilar, yendo a recogerme, explotó la llanta del carro, si es que usted no sabe. No, hombre, pero eso es increíble, venir a Miami, es arriesgar la vida. ¿De ver, hombre? ¿Venir a Miami es comprar un seguro de vida? Pero mayor seguro de vida es esta que está aquí. Es el poder de la palabra de Dios que destrozó a los imperios y potestades, alabado sea su nombre, y a los principados y los gobernadores de las tinieblas. Y décimo lugar y último dice, a Él la gloria, o sea, porque por la victoria. Y el imperio, el poder, la autoridad, por los siglos de los siglos, para siempre. Amén. La fe, el ayuno, la oración y la palabra. Usted puede vencer. Usted puede ganar. No hay nada más tremendo que ganar. No hay nada más tremendo que vencer. No hay nada más extraordinario, my friend, que vencer y ganar cada vez que vuelva a Los Ángeles. Y que la aeromoza dice de Delta o cualquier aerolínea, ya vamos a bajar, póngase sin de seguridad. Me emociono. Me emociono porque vuelvo de una batalla más. El pastor dijo 1,000,000. Hombre, si yo tengo 5,000,000 de mías. 5,000,000 es 375 veces la vuelta alrededor del mundo. Literalmente. Y adivinte. Tú puedes ganar. Yo me he gastado para Él. Yo me he gastado para Él. Mi niñez, crecí en escuela dominical, mi juventud, mi vida adulta, a camino de la vejez. Yo me he gastado. Yo digo como William Carey cuando llegó a India. Yo quiero gastarme para ti. Como Charles Stuart, el gran misionero en África, en India. Si Jesús murió por mí, no hay ningún sacrificio que yo no pueda hacer por Él. Venga lo que venga, alabado sea su nombre. Venga lo que venga, denle un aplauso al Señor Jesucristo de veras. Oh, alábalo, alábalo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Dele un aplauso. Hemos venido a Miami a decir que Él es real, que Él venció. A Él la honra, a Él la gloria, a Él el imperio, a Él el poder, a Él la autoridad. Él es lo que la Biblia dice que Él es. Alabado sea su nombre. Dele un aplauso de veras. Si Dios ha hecho algo en tu vida, alábale en esta noche. Si Él no ha hecho nada, no alábalo. Pero si Él ha hecho algo, alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo, bendito sea su nombre. Usted puede vencer. Usted puede ganar. Denle un aplauso más fuerte. A Él la honra, a Él la gloria y a Él la alabanza. Sea alabado su nombre. Tú puedes vencer.